10:46, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a ofrecerles ese primer encuentro de actualidad local que anunciábamos durante la presentación de la mañana, y vamos a hablarle de un espectáculo de freestyle que se va a llevar a cabo en nuestra localidad. Será, como decimos, este sábado 10 de agosto a partir de las 7 de la tarde en el Parque Rafael Alberti. Se trata de una batalla de gallos. Para los que nos estén escuchando y quizás no conozcan este término relacionado con la música, sepan que no tiene nada que ver con una pelea de animales, ni mucho menos, sino que se trata de una manifestación artística que llega a través del hip hop y que, bueno, pues viene organizada por corresponsales juveniles y por un grupo de jóvenes que trabajan pues dentro del marco, además, también de la Casa de la Juventud. Es el caso de Guillermo Dorado, que es el organizador de este evento, a quien pasamos a saludar. Guillermo, buenos días. Buenos días. Y también Jesús Mesa Sánchez, muy buenos días. Buenos días. Que es otro de los organizadores, además va a ser el animador y speaker, y es uno de los mejores participando en batalla de gallo, ¿no? Según tengo entendido. Sí, ¿no, Jesús? Okay. Experiencia tienes. Hay mejores, pero sí que experiencia tienes en este campo, ¿no? Sí. De hecho, no lo vas a demostrar, ¿no? Intentaré. Intentaremos, a ver si podemos llevar ese ejemplo de lo que es una batalla de gallo a todos los oyentes de Radio Brique aquí a través de la sintonía de la mañana de Radio Brique. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Contarnos un poco, ¿no? Para aquellas personas que nos estén escuchando en este momento y que no conozcan nada de música hip hop, de lo que supone una batalla verbal, dialéctica entre uno y otro a través de un freestyle, ¿qué le diríamos? ¿Cómo se lo explicamos? Yo explicaría el freestyle un poco como una, como bien has dicho antes, como una expresión artística, como un espectáculo en el que dos participantes que se llaman gallos, o bueno, o freestyler incluso, que sería su nombre más correcto, tienen batallas verbales con mínimo contacto físico, y eso por espectáculo, pero obviamente con muchísimo respeto, ya que esto es un espectáculo, lanzando algunos conceptos, algunas rimas, sobre todo en lo principal, por tal de quedar por encima, entre comillas, de un poco incluso ridiculizar al contrario, con mucho respeto, cosa que voy a comentar continuamente, ya que es un espectáculo. Sí que es cierto que hay algunas rimas que son ofensivas, que se quizás se acompañen de algunos insultos, pero siempre, incluso viendo las barbaridades que algunos pueden pensar que se dicen, siempre entre los gallos hay muy buena comunicación, son muy empáticos con algunos temas sensibles, siempre hay muchísimo respeto. Así que, vamos, yo estoy bastante orgulloso de haber entrado hasta hace poco a este mundillo. Y de que se me haya dado la oportunidad de organizar este tipo de eventos, ya que hay un colectivo muy grande, tanto a nivel local como de las localidades adyacentes, nacional, internacional, acerca de este mundillo que están haciendo ahora. ¿Tú practicas, Guillermo, el hip hop en batallas de gallos? No, yo no tengo esa capacidad de improvisar tanto. Pero Jesús sí. Sí, yo lo suelo practicar bastante en mi casa, me divierte hacerlo con las noches con mis amigos, cuando en tiempos libres, imagínate. Y en Ubrique me decíais que hay un buen número de jóvenes de vuestra generación, porque Jesús tiene 15 años. Exacto. Y estamos hablando, bueno, pues de una edad prácticamente, adolescentes todos, que bueno, pues tienen como afición este tipo de actividad, ¿no? Sí, así es. ¿Cuántos son? Que tú conozcas, que os reunáis, que os realizáis encuentros, pues por ejemplo en la Casa de la Juventud, ¿no? Me estabais comentando antes fuera de antena. ¿Cuántos podéis ser? Pues en el evento anterior hubo, creo que éramos unos 18, ¿no? Creo que eran. Había apuntados en lista 14, de los cuales se presentaron 12, porque claro, nosotros lo anunciamos como una cosilla más urbana, y hay algunos que eso no les atrae tanto. Pero sí que tanto como de participantes como de público hay un número, vamos, que a nosotros nos deja asombrados cuando presentamos un proyecto y vemos que esperamos unas 40 personas y luego se presentan 5 veces más de personas, tanto como participadas como de público. Oye, ¿qué nivel ves tú, Jesús? Yo veo por la parte de los participantes un nivel muy alto, y también veo una gran énfasis por la gente que está empezando, que quiere entrar en el mundo así profesional, que está mejorando. Veo que Ubrique puede llegar a ser puede llegar a estar en un nivel muy alto de freestyle, si no estamos los mejores ya. Qué bueno. Oye, ¿por qué hip hop y no rap? Porque el freestyle se comenzó, creo que con rap, ¿no? Y sí, basándose en el rap y del rap a, de, bueno, de, proviene del hip hop, así que todo ha sido como una escala evolutiva. Porque, bueno, el hip hop en cierto modo es algo más que un estilo musical, de hecho un movimiento artístico, ¿no? Sí. En cierto modo. Y vosotros os decantáis por eso, ¿no, Jesús? Sí, el freestyle la verdad que es mejor para mí. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que vamos a poder ver nosotros el sábado? Bueno, venga. Pues lo que se ha organizado es un torneo clasificatorio, de lo que ahí ya me meto en otros temas que no te he comentado antes. Uh-huh. Un torneo clasificatorio que vamos a tener premio, por eso le podemos llamar torneo. Y la parte clasificatoria es que en la Sierra de Cádiz hay varios pueblos que ya están haciendo, bueno, semifinales, otras clasificatorias, para un torneo mayor que se va a hacer, si no me equivoco, durante la Feria de Arcos, que ahí van a ir los mejores de cada pueblo. Cada pueblo actualmente va a clasificar a cuatro. Entre ellos creo que está Villamartín, creo que está Borno, Espera, Arco. Y ahora Ubrique se suma enviando sus cuatro representantes, que saldrán de este sábado. Pero claro, además de tener esos cuatro representantes, gracias al apoyo de la parte de Juventud y Deporte, vamos a entregar también unos pequeños obsequios a cada uno. Bueno, vamos a entrar ahora en detalle en todo esto, pero en realidad toda esta serie de iniciativas surgen, bueno, pues por las inquietudes, ¿no?, personales de cada uno de los componentes que estáis organizando esta actividad, con distintas experiencias previas que se llevaban a cabo. Por ejemplo, en mayo tenía lugar una primera batalla de gallos que realizáis vosotros de manera experimental. El inicio. Luego, se celebraba en la Casa de la Juventud, precisamente, ¿no? Y me comentabas que os sorprendió muchísimo la aceptación que tuvo. Sí. Después, recientemente, el pasado 27 de julio, se llevaba a cabo otra en el Parque Rafael Alberti, y ahí sí que os sorprendió, os desbordó, creo, más bien, ¿no? Quizá por el público asistente. No esperábamos tanta aceptación, y es cosa que a los organizadores pues nos motiva a sacar un poquito más y a seguir mejorando. Y ahí hasta que se pueda. Claro, porque eso lo organizasteis vosotros un poco en plan actividad urbana, una actividad, bueno, más bien para el grupo, ¿no? Que no, sí, sin ninguna pretensión, quiero decir. Sí, da un poco a lo que nos pedían. Nos pedían un poco que no fueran eventos grandes, ni que fuera algo tan organizado o que puedan ser muchos premios. Pero sí que simplemente el ir a echar el rato, aunque hay, obviamente, como en todo torneo, mucha gente que tiene que perder al principio, pero incluso esa gente vayan allí y quieran repetir, quieran decir, bueno, no se me ha dado bien esta vez, pero cuando venga voy a mejorar, y si he perdido contra aquel, venga, voy a echar otro rato. ¿Cuándo es el siguiente? Eso es lo que me dicen a mí. ¿Cuándo hay más? Y más va a haber este sábado, con lo que va a ser ya un torneo organizado quizás con un poco más de envergadura, ¿no? Sí, porque mucho más grande. Tenemos premios y además tenemos ganadores, cuatro clasificados que van a ir a ese freestyle en Arco a nivel comarcal. Sí, bueno, a nivel de todos los pueblos de la Sierra de Cádiz. Exacto. O sea que, bueno, ya van a ser los representantes de Ubrique, ¿no? Los cuatro seleccionados. ¿Cuántos se van a presentar? ¿Cuántos van a competir en la competición de este sábado? No sabemos a ciencia cierta, porque incluso el mismo sábado yo he dicho que voy a aceptar más inscripciones, pero actualmente tenemos 23 participantes, mucho más de lo que esperaban, porque me han comentado de que ya si se hace un cuadrante con 16 personas ya lo considere como un éxito, pero claro, si se me presentan 23 y todavía me queda muchos días, muchos temas que zanjar y darle más publicidad, pues cuanto más mejor, vamos. Eso para mí es otra cosa que me llena para seguir haciendo estas cosillas. ¿La inscripción permanece abierta hasta el mismo momento del torneo? Sí, hasta instantes antes. O sea que estos 23 pueden sumar y sumar y sumar, ¿no? Sí. ¿Qué hay que tener para participar, Jesús, en una batalla de gallos? Pues para participar en una batalla de gallos solo hay que tener una experiencia anterior, ¿no? Tener una capacidad de saber lo que vas a rimar, con una seguridad en lo que dices,

Claro, lo que comentaba antes, puedes aplicar ingenio, pero hasta cierto punto. Si tú tienes tu público, entre comillas, y te entienden, está bien. Pero si usas expresiones ya muy alejanas o incluso mal traducidas de otro idioma, pues no lo van a entender. Uh-huh. Pero sí que a nivel local sí que podemos usar cosillas. Incluso estas últimas veces han venido chicos de otro, bueno, de localidades cercanas, sí, que han aportado muchísimo nivel. Claro, si es inscripción abierta y viene gente de fuera, ahí ya, bueno, por parte de los organizadores no vamos a poner ninguna temática que deje en clara evidencia a alguien que no sea de Ubrique, obviamente. Pero sí que cada uno tiene su propio estilo y si menciona sus cosillas, otra cosa que se valora, un poquito de personalidad propia. Claro. Me habéis dicho que esta batalla que habéis organizado para este sábado es un torneo en el que vamos a tener los cuatro clasificados que van a ir después a esa competición comarcal, pero además también va a haber premios, ¿no? Sí. Vamos a hablar de ello. Hemos mirado muchísimas cosas que podéis entregar. Hay muchos que nos han pedido, por ejemplo, ropa que sea de competiciones, por ejemplo, de la Red Bull, ¿no? La Red Bull, sí. Claro. Pero claro, ahí ya entramos en talla, en eso a lo mejor no le gusta a mucha gente. La Red Bull gente. Es la principal competición que hay a nivel mundial, ¿no? Sí, a nivel mundial. Sí, la más sí. Escuchada. Pero claro, ahí ya puede haber problemilla. Y daba, por ejemplo, un premio en metálico, sería un poco, bueno, sí, venga, toma para ti un X dinero y ya está. Y queremos, le hemos dado unas poquillas de vueltas más. Y de momento, lo que vamos a hacer es, el primer puesto se va a llevar un pequeño altavoz inalámbrico, uh-huh, para que él pueda seguir perfeccionando su propio estilo, incluso haciendo sus pequeñas batallas caseras como nosotros íbamos a hacer. Y los cuatro clasificados va a tener, bueno, se le va a hacer entrega de un importe de 30 euros para que ellos se puedan pagar la estancia, el transporte y, claro, como van representando Ubrique, pues eso se lo facilitamos nosotros. Bueno, uh-huh, todo va subvencionado gracias a la delegación juvenil de aquí de Ubrique, que, bueno, le doy mi pública y sincera gracias por ello. Y ya está. Los cuatro primeros tienen ese pequeño importe que le vamos a añadir. Y el primero pues se va a llevar un pequeño obsequio. Claro, ayudas para los gastos de desplazamiento en Arcos, ¿no? Que sería cuando tendría lugar esa competición ya de carácter comarcal. Sí. De todos los que practicáis el freestyle en Ubrique, Jesús, ¿quiénes son los mejores? En el último evento disputado quedaron primero Sergio Canto. Desde aquí le digo saludos. Que nos está escuchando seguro. El segundo quedó Jota, que así como le decimos entre los amigos. Y el tercero quedó Cogol. Creo que sí. Quedó uno que vino de Prado del Rey. Sí, era. Prado del Rey. Y pues dio un nivel alto y superó a la gente rica hasta quedar en el tercer puesto. Que aparte de dar un, bueno, aparte de aportar mucho nivel, simplemente verlo competir con la expresión, con el punchline que tiene, es un verdadero placer, ¿no? Yo estuve compartiendo unas palabras con él justo después del evento, sí, a ver si él mismo podía organizar esta clase de eventos en Prado del Rey. Y vamos, la forma de expresarse, la forma de comentar las cosas y como freestyle, es un encanto de persona. Y esta vez lo vamos a tener otra vez como participante, por lo que esperamos que el nivel suba hasta lo más alto. Y normalmente casi todos los participantes son menores. Como decía yo antes, sí, dentro de esa misma edad, tú tienes 15, ¿no? Pues más o menos. Sí. Sí, sí, normal. Vamos, todo se centra en juventud, pero claro, el rango de edades, hay algunos que se presentan que quizás pueden tener 23, 24 sí, años, pero esta última vez vinieron un grupo de chavalillos chiquitillos que quizás tenían 14 años, 13 años, uh-huh, y que parece mentira, pero dieron un nivel que hay muchos que sintieron miedo incluso de ver a los chavalillos tan chicos que ya se estaban empezando en esta cultura y que se estaban desenvolviendo mucho mejor que algunos que llevan un par de años quizás ya metidos dentro de lo que es el mundillo del freestyle. Uh-huh. Oye, Jesús, ¿qué tal las clases de lengua y literatura? Pues sinceramente me van mal. Es algo muy retórico, pero me va mal. Yo, pero la poesía te gustará, ¿no? Sí, sí, eso es lo que mejor saco en este tema. Porque eso ya lo tienes tú, ¿no? Porque sí, eso ya lo tengo. Porque en cierto modo soy poeta, ¿no? Claro, las figuras literarias las sabemos. Exacto. Las métricas, pero los sintagmas no. Hay que estudiar un poquito. Bueno, ¿hacemos una demostración? Vale. ¿Te anima? Venga. Venga, va a buscar por aquí una base en YouTube que vamos a poner. Y sobre esta base, Jesús va a improvisar. Sí, exacto. Intentaré. Intentará improvisar. Y aquí, Guillermo y yo vamos a ponérselo difícil, ¿no? Está bien. Porque vamos a ir introduciendo, a ver cómo lo hacemos. Esto tú me tienes que ayudar porque no, yo es la primera vez que lo hago. Pero cuando él se pare, le introducimos palabras. No, ¿no? Él no para. Venga, durante él no un para. Minuto o dos minutos y cada X segundo. O puedo hacer un gesto. O sí. le añadimos una palabra, o incluso desde el inicio le podemos decir una temática. Sí. Y ya él, pues a base de eso, pues la introduce, o sea, una temática durante todo el minuto o dos minutos, que es lo que se suele hacer. ¿Te quieres soltar el micro del sí, pie sí, para claro. poder? Venga, dale. Suéltalo, pero te ayudo, que así va a ser mucho más cómodo para ti y lo vas a poder agarrar y vas a poder ponerte tú un poco en pose freestyle, ¿no? Para que ponte de pie, que sea más sencillo, y los oyentes, bueno, pues sepan también un poco conocer, identificar lo que van a poder escuchar y ver este próximo sábado en el Parque Rafael Alberti. Recuerden un poco a partir de las 7. ¿A las 7, 7? ¿A las 7? Sí, a la, bueno, desde el tema de visto de participantes, que se presenten unos 20 minutos antes, porque quizás un cuarto de hora antes, vamos a comentar a ver si alguno más se quiere animar de último momento, y a partir de ahí ya vamos a hacer los cuadrantes y a las 7 y unos cuantos minutos, porque todos los cuadrantes se deciden sobre la marcha, y a partir de ahí todo seguido, haciendo una pausa de unos 30 minutos sí. para que haya tiempo para cenar o tomarse un gran descanso, y luego quizás, depende de los participantes lo que nos pidan, otra pequeña pausa. O sea que el espectáculo se puede prolongar hasta quizás 12 12 de la noche, ¿no? Sí, depende de los participantes. Depende del número de participantes, claro. Y de cómo vayan a fluidez también, ¿no? A la hora de ofrecer el espectáculo. Venga, pues le damos al play aquí y cuando tú quieras. Vale. ¿Quieres perdonar este? Palabritas cada cuando llega un gesto, que es cuando termina el patrón. Vale. ¿Le puedes dar un poquito de voz? Sí, vamos a ver. La primera planta. Mira cómo te lo digo, tú no puedes hacer nada, porque sabes que es que mi rap te encanta. Mira cómo te lo digo, porque cuando el Jesús baila parece una danza. Porque sabes que es que esto a ti te encanta. Tú eres el zombie, me da igual, te vengo a ganar porque me dices la planta. Mira cómo te lo tiro. Tú no puedes hacer nada, Lelo. Mira cómo yo sabes que fluyendo a la gente yo vengo y le pego. ¿Qué me dices, Cemen? Me hablas de videojuego. Pero tú ahora eres mi pequeño tío, te juego como a los Lego. Ubrique. Mira como te lo digo, tú no puedes anormal, es normal que te pique. Este mes dice que hable, pero esperamos el sábado en el parque de Ubrique. Tú no puedes hacer nada, es normal que mi rap a la gente le encante. Esperamos tener al menos unos 50 participantes. España. Tú no puedes hacer nada, mira cómo sabe que esto es la caña. Voy a ganar como el 2012, el Mundial de España. No puedes hacer nada. Si es que esto es la caña, ya mismo me vas a ver en la Freestyle Master Series de España. Cerveza. Mira cómo te lo tiro, tú no puedes hacer nada, si es que me da pereza. Parece que estoy alcohólico, soy melancólico cuando me tomo cerveza. No puedes hacer nada, te las vengo a clavar. Tengo cerveza, me da pereza, aunque igualmente puedo seguir rapeando. Mira cómo te lo digo, sabes que este estilo te está encantando. Vos no puedes hacer nada, sabes que es que mi rap está vacilando. No me dicen palabras, eso es que me da igual. La vengo a clavar sin palabras o sin nada. Yo voy a seguir rapeando. Mira cómo te lo digo, tú no puedes hacer nada. No es la televisión, solo es que miro a la tele. Yo la puedo mirar con mis ojos, estoy de escopio. Sabe que tengo visión. No puedes hacer nada cuando entro. Yo te pego con el taser. Si quieres detrás de una pared, yo te puedo mirar con mi vision láser. Coche. sabe que tú no puedes hacer nada, me hablan de coche, pero mira cómo te la tiro, tengo estilo, porque sabes, tú vas en un Mercedes y yo voy en un Porsche, mira cómo te lo digo, porque sabes que es que yo lo hago bien, yo te puedo fluir con el nivel, tengo un coche en mi garaje y yo lo comparto en el aparcamiento de mi fucking chalet. Wow. Bueno, yo creo que te has merecido un aplauso, ¿eh? Porque ha sido increíble la demostración. Jesús, siéntate, relájate. Agotado. Enhorabuena, porque nos ha sorprendido muchísimo esa capacidad que tiene para poder ir, bueno, pues improvisando y encadenando versos, ¿no? Que de eso es de lo que se trata, ¿no? De ir ofreciendo esas composiciones musicales. Sí, todo, pues, el espectáculo. Hay gente mejor que yo. Sí. Gracias. Bueno, voy a colocar por aquí. De esta manera. Y bueno, pues simplemente invitamos, ¿no? Quizás a todos los oyentes que nos estén escuchando a que participen, acudan y disfruten de ese espectáculo cuya demostración nos acaba de hacer Jesús este sábado a partir de las 7 en el Parque Rafael Alberti. Yo imagino que vuestro público está claro que va a acudir. Me decís que en torno a 250 participantes la última vez, espectadores queremos decir, la última vez. Y en esta ocasión, bueno, pues ofreciendo difusión a través de redes sociales, que es lo que vais a hacer con la cartelería, con encuentros como este de actualidad aquí en los medios de comunicación, pues esperemos que el número de espectadores sea mayor, ¿no? Sí, bastante. Esperamos bastante audiencia para así tener la confianza de seguir promocionando la cultura hasta que nos den, así que. Bueno, Jesús, enhorabuena. Gracias. Si vas a ser de animador como de freestyle, que te hemos podido escuchar, estupendo, ¿no? El espectáculo que vamos a poder ver este sábado. Porque esperemos. Tu tarea un poco es la de coordinar a todos los participantes, a los 23 de momento, ¿no? Meterlos en la base, animar público para que no decaiga el ruido. Que tampoco haya contacto también. Aunque no, porque se tienen mucho respeto los freestyles. Sí, es el árbitro, en parte, el apoyo. Sí. El maestro de ceremonias, ¿no? También soy la comunicación entre los participantes y el jurado, que digo quién gana y de todo. Y ya está. ¿Y no te da penita no participar? No. Nah. No. Ese papel también es importante y hay que desempeñarlo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues ¿qué más podemos decir? Que se nos haya quedado pendiente. Bueno, el tema de nuestra red social, que es por donde vamos comunicando cuando hacemos pequeñas quedadas, por ejemplo, la prueba de sonido que tenemos esta tarde. Si alguno se quiere animar, nos puede comentar por privado y ya le decimos sitio y hora. Todo eso lo comentamos por nuestra cuenta de Instagram a través de historias, y cuando tengamos el cartel con unas pequeñas modificaciones de última hora también lo encontrarán ahí. Que nuestro Instagram es @gallos_ubrique, que tenemos ya 450 seguidores, que sean aún más, que se promocione mucho más este mundillo, esta cultura, y nada más. Yo agradecido de tener la oportunidad de entrar en esta cultura, según me van pidiendo unas cosillas de ocio, de esta cultura, poder facilitarlo a los jóvenes, que son mi prioridad desde hace ya muchos años. Pues, como corresponsal juvenil, ¿no? Claro. Que es una de las labores también que se llevan a cabo a través de la Casa de la Juventud, y que, bueno, muchas veces nos es ajena, no conocemos muy bien ese papel que se desempeña por parte de los corresponsales juveniles, pero aquí Guillermo nos acaba de mostrar que es fundamental, ¿no?, a la hora de coordinar todas esas políticas de juventud que llegan a través de las administraciones con lo que realmente le interesa a los jóvenes. Claro, porque hablando de juventud, la mayoría son menores que no entienden mucho cómo funciona el tema de, no papeleo, sino el qué pedí coherentemente. Entonces yo más o menos hago el filtro, voy preguntando qué se puede mejorar, qué quieren, qué haría falta, las necesidades de todos los jóvenes, y las voy transmitiendo a través de la Casa de la Juventud o directamente al Antonio Martel, al concejal ubriqueño de Juventud, que yo estoy muy encantado con él porque hace el máximo que puede por nosotros. Así que yo, desempeñando la función de corresponsal juvenil, animo a otros jóvenes de Ubrique, porque yo actualmente estoy estudiando fuera, en Granada, así que animo a más gente que cumpla la necesidad de comunicación y que se motive. Y vamos, yo encantado de estar donde estoy y hacer lo que hago. Uh-huh. Y yo imagino, Jesús, que es importante también contar con referentes como Guillermo, sí, que os facilitan las cosas, ¿no?, a la hora de demandar lo que vosotros queréis. Oye, que queremos hacer esto porque es lo que nos gusta y es nuestro ocio. Es que la gente se cree que organizó un evento y decir, venga, vale, vamos a decirle al ayuntamiento, pero no. Como tú bien has dicho, Guillermo ocupa una gran labor en esto y es el que habla con el concejal, le insiste, pide cosas con sentido, está en toda la burocracia. Y la gente hay veces que no mira eso y no es capaz de agradecer eso porque se cree que ya está, torneo. Pero hay mucho por detrás. Claro que sí. Y yo le daría unas gracias a Guillermo por todo lo que está haciendo por este pueblo. Importante ese trabajo, ese esfuerzo además también, porque se hace de manera desinteresada, ¿no?, como corresponsal juvenil. Sin ánimo de lucro. Y sirviendo de canal de comunicación entre lo que es la administración y lo que demandan los jóvenes. Y bueno, pues esta batalla de gallos de este sábado es un claro ejemplo de ello. Disfrutarla, divertíos mucho, que lo pasáis bien, y a ver qué cuatro seleccionamos para Arcos. Animamos a la gente a que se venga. Tanto como espectadores como aún más participantes, que todavía hay mucho hueco, mucho nivel que subir y mucho espectáculo que da. Pues ahí queda esa invitación también. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Guillermo Dorado, sí, y Jesús Mesa, y que lo disfrutéis. Gracias. Adiós.